chapa de cobre, un hombre estrena la caja. Y cuando entre sogas baja buscando la tierra al pobre, le miran los ojos ciertos de los muertos. La tierra entonces te abriga, te abraza con muda queja. La tierra vieja, que siempre será tu amiga. En el bárbaro desierto de los muertos, de los muertos. Al irse el último amigo, al secarse luego el llanto, queda el silencio y está. ¿Qué muerte lleva consigo? Que está en los ojos abiertos de los muertos, de los muertos. Y en la noche solo estás, estás muerto por Bilbao. Y en la noche nada ves, allí estás aunque no estés. Vivirás el sueño incierto de los muertos, de los muertos. Tendrás calor, tendrás frío y nunca te moverás. Igual que entraste, estarás hasta quedarte vacío. Tú eres abono en el huerto de los muertos. Y con la boca hacia arriba y las manos sobre el pecho, la madera como lecho, los gusanos como queriba en el bárbaro concierto de los muertos, de los muertos. Tú eres el punto final de una vida sin sentido, eres el postrer latido de un grotesco carnaval. Qué tristes payasos yertos sois los muertos, sois los muertos. Y poco más una flor, una lágrima en la tumba, la interminable penumbra y a pudrirse en el calor, en el calor seco y yerto de los muertos, de los muertos, en el calor seco y yerto de los muertos, de los muertos, en el calor seco y yerto de los muertos, de los muertos.